pobres con Dios somos ricos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. A lo mejor usted está escuchando media rara la voz, es porque, bueno, ya estamos saliendo de esta gripe fuerte que me dio, y gracias al Señor ya estamos ya funcionando, por supuesto. Y gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, que también se acuerdan, ¿no es cierto?, de su hermano Erasmo, y por ahí lo ponen también en oración. Muchos días, lunes, no hemos podido salir al aire, mis queridos hermanos, pero eso es solamente debido a que tenemos que también de repente hacer algunas cosas, hermanos, para poder mantener otras. Sí, porque una de las tantas cosas es este programa. Para poder mantener este programa también hay que buscar, ¿no es cierto?, recursos. Porque usted bien sabe, este programa, como muchos programas, no son financiados por nadie. Pero menos mal y gracias a Dios, este programa es financiado por Dios. Amén, amén. Y como es financiado por Él, bueno, Él nos dice que vayamos, ¿no es cierto?, por supuesto, a buscar los recursos donde Él los indica, ¿ya? Y así poder reunir, ¿no es cierto?, para poder así salir adelante, hermanos queridos, hermanas, con este su programa. Porque, si bien es cierto, tiene sus gastos este programa. Y esos gastos hay que buscarlos para poder cubrirlos, ¿cierto? Buscar la forma de poder cubrirlo. Le pedimos siempre a Dios que nos ayude, porque la idea de este programa, hermanos, es para cada uno de ustedes, en especial aquellos hermanos, hermanas que están enfermos, en especial algunos que están postrados, en especial también a algunos que no pueden alcanzar a alguna iglesia, hermanos, a ir a recibir la palabra de Dios, hermanos. Para eso está este programa, porque nosotros podemos, con la gracia del Señor, ¿no es cierto?, entregar palabra de Dios, así como Él nos indica. Él nos indica, hermanos queridos, que debemos ir y entregar palabra de Dios a toda criatura. En este caso, nosotros, hermanos, este es su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Es dedicado, mis hermanos, a Dios y a usted. A cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de ustedes que están en la sintonía también. A cada uno de ustedes que están en sus hogares en este momento, quizás, escuchándonos. Y a cada uno de ustedes que quizás, a lo mejor, también en su trabajo, en algún lugar, algún almacén, ¿no es cierto?, en alguna empresa, también están en la sintonía de este su programa. Porque en cada momento, en cada instante, debemos estar comunicados con nuestro Señor. Bueno. Así se nos pasaron los días, se nos pasó el tiempo también, mis queridos hermanos, y bueno, buscamos los recursos para poder seguir adelante con este programa, ¿ya? Porque usted sabe que esto es gratis, esto es un recurso que tiene que buscarlo uno mismo, ¿ya? Porque nosotros aquí no ganamos nada, no ganamos un centavo, pero lo que sí ganamos es su compañía. Lo que sí ganamos es saber que usted está recibiendo palabra de Dios. Y ganamos también que usted, hermano, hermana, vecino y amigo, vaya descubriendo las enseñanzas que tiene nuestro Señor a través de su Santa Escritura, la palabra de Dios. Usted la descubre, claro. ¿Por qué? Porque en este programa nosotros le damos lectura, hacemos exhortación de la palabra también. Y le decimos, ¿no es cierto? Le vamos indicando dónde se encuentra la palabra del Señor. Es por eso, hermano, ahora ya estamos de vuelta. Gracias a Dios, estamos de vuelta. Podemos ya iniciar

reflexiono. Amén. ¿Y qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? El origen de un enemigo. Amén. El primer libro de la Biblia, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, usted que está en sintonía con el Señor, a través de este su programa No Estamos Solos, el primer libro de la Biblia nos dice que en el jardín del Edén apareció en escena un enemigo de Dios. Aunque se le llama la serpiente, no se trata de un simple animal solamente. Y el último libro de la Biblia lo identifica como el que es llamado Diablo y Satanás. Amén. Que está extraviando o engañando a toda la tierra habitada. También se le llama la serpiente. ¿Ya? En Génesis 3:1, en Apocalipsis también 12:9, dice lo siguiente: porque en efecto es un poderoso ángel, un espíritu invisible que utilizó a una serpiente para hablar con Eva. Tal como un artista logra que su voz parezca salir de un muñeco. Pero sin duda, mis hermanos y hermanas, ese mismo ángel estuvo presente cuando Dios preparó la tierra para los seres humanos, según Job 38:4-7. Sabemos, hermanos queridos, que todo lo que Jehová crea es perfecto. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién hizo al ser que llamamos Diablo y Satanás? ¿Quién fue? En pocas palabras, un poderoso ángel de Dios fue el que se convirtió en el diablo por voluntad propia. Amén. Pero ¿cómo pudo, hermanos, hermanas, suceder tal cosa? Del mismo modo, hermanos, que alguien puede ser hoy honrado y mañana convertirse en ladrón. Amén. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre eso? La palabra y la persona quizás permita que brote en su corazón un mal deseo, si sigue pensando obviamente en él. Y ese mal deseo, hermanos, hermanas, puede hacerse muy intenso. Amén. Porque luego, si se le presenta la ocasión, hermanos, la persona tal vez termine haciendo lo que él ha estado pensando, según Santiago 1:13-15. Gloria al Salvador, porque él había resucitado, mi hermano. Gloria al Salvador. Thank you.

Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Ana Alicia Lugo Martínez. Muchas bendiciones para ella, quien está en la sintonía con el Señor también, a través de este su programa, No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Auxiliadora Rivas, también está en la sintonía con el Señor. Bendiciones también para nuestro hermano Andrés, ahí nuestro hermano Andrés está en la sintonía con el Señor, también escuchando este su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Por allá en Hualpén está nuestro hermano Andrés también, en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga mucho a nuestros hermanos. Estamos en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Hoy nos enseña el origen de un enemigo. Amén. Eso fue, hermanos, hermanas, lo que ocurrió en el caso de Satanás. Seguramente escuchó a Jehová decirles a Adán y Eva que tuvieran hijos y llenaran la tierra con sus descendientes, según Génesis 1, 27, 28. Pero al parecer pensó, todos estos seres humanos podrían adorarme a mí en vez de a Dios. Ese deseo malo, hermanos, hermanas, echó raíces en su corazón y con el tiempo lo llevó, hermanos, a engañar a Eva, diciéndole mentira, muchas mentiras sobre Dios, según Génesis 3, 1, 5. Así que, hermanos queridos, aquel ángel se convirtió en diablo, nombre que significa calumniador. Amén. Y al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, llegó a ser Satanás, nombre que quiere decir opositor. Amén. Con embustes y trampas, hermanos queridos, Satanás consiguió que Adán y Eva desobedecieran a Dios, según Génesis 2:17, también 3:6. El resultado de esto, hermanos queridos, fue que ambos terminaron muriendo, tal como Dios les había advertido. Amén. Según Génesis 3, 17 y 19. Puesto, hermanos queridos, que Adán se hizo imperfecto cuando pecó, todos sus descendientes, hermanos, heredaron el pecado. Amén. Según Romanos 5, 12. Pero la situación, hermanos queridos, puede compararse a un molde de hacer pan. Este molde que se ha abollado o deformado, hermano, debido a un golpe. ¿Cómo saldrán todos los panes que se hagan con él? Por supuesto que van a salir imperfectos. Amén. Van a salir también marcados por la misma abolladura. Amén. Y de igual modo, hermanos queridos, todos los seres humanos nacemos marcados por la abolladura. Amén. Aquella abolladura, hermanos, de la imperfección de Adán. Amén. Así es, hermano. Así es, todos los seres humanos nacemos marcados por esa abolladura de la imperfección de Adán, hermano. Y esta es la razón por la que envejecemos y morimos, hermanos queridos, según Romanos 3, 23. Su espíritu entregaba. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu

gente ahí se juntaba para oír de la palabra. Entre tantos que ahí estaban, vio dos barcos a la orilla. Eran los barcos de Pedro, que junto al lago pescaba. Mas el día de Pentecostés, amén. El Señor le bendiga, hermana María Delgado. Muchas gracias por estar en la sintonía con el Señor también a través de este programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y gracias también a nuestra hermana Jenny Alejandra Riquelme, quien también está escuchando este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Así como ellos también nos están escuchando, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, nuestra hermana Deyanira Martínez y familia. Así que muchas bendiciones para ella. Que Dios le bendiga mucho, hermana Deyanira Martínez, y Dios bendiga también a toda su familia. El Señor bendiga también a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante, y muchas bendiciones también para su esposa. Que el Señor bendiga también a Darlis Bustamante, muchas bendiciones para ella. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, que el Señor le bendiga mucho. Ella es la auditora número 2, por supuesto, que el Señor le bendiga grandemente. Y el Señor bendiga también a toda la familia Olaves Montoya. Que el Señor les bendiga grandemente a todos, a todos, a todos, porque yo sé que muchos de ellos están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones también para Erna Muñoz. Que el Señor bendiga grandemente a sus hijos, a su hija, y también el Señor bendiga a sus nietos y nietas. Y muchas bendiciones para sus bisnietos, que están creciendo rápidamente. Que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestra hermana Valeria. Muchas bendiciones, hermana Valeria. Si está en la sintonía, que el Señor le bendiga grandemente. Dios hará la obra en usted, mi hermana, porque usted es una hermana de fe. ¿Amén? Sí. Usted sabe y confía y cree que Dios le va a sanar así va a ser, hermano. Dios le va a sanar a nuestra hermana Valeria. Dios le bendiga mucho. Recordamos también a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Que el Señor le bendiga mucho a cada uno de sus familiares. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Muchas bendiciones para nuestro hermano, la recordación de nuestro hermano Juan Manuel Silva. Y que el Señor bendiga, por supuesto, a toda su familia también. El Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Muchas bendiciones para nuestro pastor Israel Villa. Y el Señor bendiga grandemente también a toda su congregación. El Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera. Y muchas bendiciones también a su esposa. Y por supuesto a toda su congregación, que el Señor le bendiga grandemente. Bendiciones también para nuestra hermana Hilda Poblete. Que el Señor le bendiga mucho, Hilda Poblete. El Señor bendiga también a nuestro pastor Juan Novoa. Y muchas bendiciones también para sus 35 abuelitos que están a su cargo. Porque nuestro Señor Jesucristo le ha puesto a cargo de él a estos 35 abuelitos. ¿Ya? Que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano Genaro Mora. Muchas bendiciones, hermano Genaro Mora, que el Señor le bendiga a usted grandemente. También aprovechando, mis hermanos, que estamos saludando, como siempre lo hacemos en este su programa, porque una de las cosas, mis hermanos y hermanas, que nos encantan es saludar a nuestros hermanos, es saludarlo a ustedes que están en casita, por supuesto, y saber también de repente cómo están. Amén. Claro, para eso usted nos tiene que llamar y decirles: estamos bien, hermano Erasmo, estamos bien. Así nosotros quedaríamos conformes, ¿no? Así que Dios les bendiga mucho a cada uno de ellos. Y Dios bendiga a todos los que están cumpliendo añitos. Por supuesto que el Señor les bendiga grandemente a todos los que están de cumpleaños y de santo también en el día de hoy. Y en el día de hoy, muchas bendiciones para las Labras, porque su santoral es Santa Laura. Así que muchas bendiciones para todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que se llevan por nombre Laurita, Laura. Que el Señor les bendiga grandemente a cada una de ellas, hermanos, y a toda su familia. Por tu perdón. ¿A dónde voy? soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús. Real eres tú, real eres tú, real eres tú, mi Jesús. Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto. Eso te amo. Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús. Real eres tú, real eres tú, real eres tú, mi Jesús. Por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto. Por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto, por eso te amo, por eso te canto. Yo vivía en tinieblas y en error, mas cuando encontré a Jesucristo, me tocó y salvar. Encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese. Cristo el Señor. Salvador. Salva, sana y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Amén. El Señor bendiga, mis queridos hermanos, a nuestro hermano Alberto Montero. Usted lo conoce, a nuestro hermano Alberto Montero, amén. Muchas bendiciones para él y que el Señor bendiga también a nuestra hermana Bertita Montero. Que el Señor les bendiga grandemente a nuestros hermanos, ¿no? Nuestro hermano Alberto Montero está enfermito. Vamos a hacer una oración por él un poquito más adelante. Y también por Bertita Montero, ¿no? Y usted, como buen cristiano, por supuesto, nos va a ayudar a orar por ellos también, ¿no? Señor les bendiga a nuestros hermanos que están en casita, en sintonía también con nuestro Señor Jesucristo a través de este su programa cristiano evangélico, No Estamos Solos. ¿Tienen ya la Biblia en sus manos? Mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, si no es así, vaya a buscarla. Vaya a buscarla, mis hermanos, para que así podamos darle lectura juntos a la palabra del Señor. Amén. Porque estamos en la parte central, estamos ya en su palabra. Y en el día de hoy la tendremos en Romanos capítulo 3, versículo 9. Y le vamos a dar lectura hasta el 20. Amén. La palabra de Dios hoy está en Romanos capítulo 3, versículo 9. Y le vamos a dar lectura hasta el 20. Amén. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos queridos. Y usted, mi querido hermano, vecino y amigo, ponga mucha atención, porque esta es palabra de Dios. No hay justo, es el título. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantos y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Cuando aquellos hombres thank you.

sepan todos de una vez quién es mi Dios. Un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso, de madera o de cartón. Es todo amor. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Tú eres el todo para mí. Mi Dios camina, tiene mano y sabe hablar. También me escucha cuando clamo en mi dolor. Sus ojos miran y contemplan toda la eternidad. Pero el muñeco que tú adoras, óyeme, lo hizo un hombre y lo vendió para comer. Pues tiene mano, tiene pie y no sabe andar. Y está clavado porque se puede romper. Que sepan todos de una vez quién es mi Dios. Un Dios perfecto que habita la santidad, que no es de yeso, de madera o de cartón. Es todo amor. ¡Aleluya! Amén. ¿Usted se recuerda dónde está la palabra del Señor hoy? Amén, dice usted. Sí, se recuerda dónde está la palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor, por si acaso, ¿no es cierto? Para quienes no alcanzaron a escuchar, la palabra del Señor está hoy día en Romanos capítulo 3, versículo 9, y le dimos lectura hasta el 20. Amén. El 20 nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. El Señor lo bendiga mucho, hermano querido. A cada uno de ustedes que están en la sintonía escuchando en este momento palabra de Dios. Como siempre, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es hermosa. Como siempre, nos trae mucha enseñanza. Amén. Así nosotros, a través de ella, vamos creando conocimiento de la palabra. Amén. Que es importante. Así usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo, que está en la sintonía, que usted está escuchando, que está a lo mejor en su hogar con la Biblia en la mano, usted está adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué hermoso esto, ¿no? Tener esta bella oportunidad de hacer esto. Vamos al comentario de la palabra del Señor. El primer paso, mi querido hermano o hermana, en la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Amén. Porque el pecado es infracción de la ley. Su palabra nos habla de la ley. Amén. El pecado es infracción de la ley. Por medio de la ley, hermanos, es el conocimiento del pecado. Amén. Según Primera de San Juan 3:4, también en Romanos 3:20. Con el fin, mi hermano querido, con el fin de que pueda ver, hermano, su culpa, el pecador, mi hermano querido, debe considerar su situación. Amén. Y debe hacerlo frente al espejo de Dios. Amén. El cual, hermanos, muestra lo que debe ser un carácter justo y capacita así también, hermanos, a la persona para ver los defectos del propio carácter. Gloria al Señor. La ley, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, la ley revela al hombre su pecado. Pero no proporciona, hermanos, ningún remedio. Declara, hermanos, que la muerte es la suerte del transgresor. Pero solo el Evangelio de Cristo, hermanos, solo, escuche bien, el Evangelio de Cristo, hermano querido, puede librar al hombre de la condenación o la contaminación del pecado. Amén. El pecador, hermano, debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, porque cuya ley, hermano querido, ha sido transgredida. Amén. Y fe en Cristo. Gloria al Señor. Su sacrificio expiatorio, hermano, así obtiene el perdón de los pecados, hermanos, cometidos anteriormente. Amén. Ahí en Romanos 3:25 puede leer un poco de esto, mi hermano querido, ¿no? Y así usted y yo podremos llegar a ser, hermanos, un hijo de Dios. El hacen un dios de palo. Amén. El Señor bendiga a Yasna Ramírez, quien está en la sintonía con el Señor también. Está ahí escuchando este su programa, Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Muchas gracias, Yasna Ramírez, por estar acompañándose con el Señor hoy día lunes en su programa No Estamos Solos, que va desde las 5 de la tarde en adelante. Muchas bendiciones también para Moisés Morales Chamorro. Moisés Morales Chamorro, él está enfermo en este momento. Fíjese que nuestro hermano Moisés Morales Chamorro, él es de por allá de Lautaro. Está delicadito de salud, así que inmediatamente, hermanos, vamos a hacer una oración por él, pero también vamos a orar por nuestra hermana Bertita Montero y por nuestro hermano Alberto Montero. Amén. Y usted que está en la sintonía, mi hermano, hermana, vecino y amigo, nos puede ayudar en esta oración, ¿cierto? La hacemos juntos. La hacemos juntos porque la oración de muchos puede harto. Amén. Amén. Por supuesto. Así que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Delante de tu divina presencia, Señor, primeramente te damos las infinitas gracias, Padre, por todo lo que tú nos has regalado hasta este momento. No has dado, Señor, la vida. No has protegido, Señor, del enemigo. No has entregado, Señor, el alimento día tras día. Es por eso que te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones y protecciones que tú has tenido con cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje que tú nos has entregado en el día de hoy, Señor, por estas enseñanzas que hemos tenido, Señor, que son nuevas para nuestra vida, nuestro ser, porque a través de tu palabra que tú nos entregas, Señor, nosotros aprendemos. Aprendemos más de ti, Señor. Y aprendemos, Padre Eterno, cómo debemos de servirte, Señor. Cómo debemos de alabar y glorificar tu nombre. Porque tú, Señor, nos das las enseñanzas de cómo hacerlo a través de esta tu palabra, Señor. Muchas gracias por eso. Y gracias también te damos, Padre Eterno, porque tú estás en este momento al lado de cada uno de nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están enfermos. Aquellos enfermos que están en los hospitales, Señor. Sabemos que en los hospitales hay muchos. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, Señor. Pero la mayoría de ellos, Padre, saben, bendito Dios, que tú eres el único quien les puede sanar. Hay muchos, Señor, que esperan la hora quizás y el momento preciso para poder clamar, poder orarte y entregarte, Señor, aquellas necesidades que tienen, aquellas necesidades de salud para su cuerpo que necesitan aliviarse. Como ellos saben, Señor, y nosotros sabemos que tú, de acuerdo a la fe de ellos, puedes obrar sobre cada uno, Señor, te los hacemos presente en esta hora. Bendito Dios, aquellos enfermos también que están en las cárceles, aquellos enfermos que están en los hogares, así como nuestro hermano Alberto Montero, quien está en su hogar, él está enfermo, Señor, en su carne, en su cuerpo, en su ser. Señor, él clama y pide a ti que tú hagas tu voluntad sobre él. También nuestra hermana Bertita Montero, Señor, ella también está en su hogar enferma, Señor. También te la hacemos presente. También te la presentamos junto con nuestro hermano Alberto Montero, Padre. Porque sabemos, Padre Celestial, que tú le ayudarás. Que tú en este momento examinarás sus corazones. Que tú verás el sufrimiento de su cuerpo y de su ser. Señor, cosas que nosotros como humanos no podemos hacer. Pero tú sí puedes hacer. Tú puedes examinarlo. Y tú puedes ver ese dolor de su cuerpo, de su carne, de su ser en esta hora. Y si es tu voluntad, Señor, tú le sanarás. Tú le aliviarás y le quitarás, Señor, ese dolor. Bendito Dios. Eres el único quien puede obrar con aquellos hermanos, hermanas, Señor, que están sufriendo en este momento. También nuestro hermano Moisés Morales Chamorro, él tiene una enfermedad que le produce mucho dolor. Ese dolor que se transmite, Señor, también a sus familiares. Bendito Dios, ¿a quién otro podemos acudir nosotros, Señor? Solamente a ti. Es por eso que acudimos a ti, Señor, y te hacemos presente a nuestro hermano Moisés Morales Chamorro. Señor, solamente pedimos que tú hagas tu voluntad, porque nosotros deseamos solamente lo mejor para él y sabemos que lo mejor para él y su familia eres tú, Señor. Porque tú puedes obrar en su cuerpo, en su vida, en su ser. Quitarle, Señor, ese dolor que aqueja ese cuerpo, Señor, y que aqueja a nuestro hermano Moisés Morales Chamorro. Pero eso, Señor, es solamente si es tu voluntad. Eso también es a través de la fe de cada uno de ellos que tengan, Señor, en ti y creer en ti y que también tengan la certeza, Señor, de que tú harás la obra con ello, de acuerdo a tu voluntad. Cada uno de nuestros hermanos, Moisés Morales Chamorro, sabe y confía en ti, Señor. Nuestra hermana Bertita Montero es también una hija de tuya, como nuestro hermano Alberto Montero. También, Señor, son fieles a ti, son seguidores tuyos, Padre, hijos tuyos, y creen, y saben, y tienen la certeza, Señor, cada uno de ellos, que si es tu voluntad, y con la fe de ellos, Señor, tú obrarás. Bendito Dios, en tus manos dejo a nuestros hermanos. En tus manos, Señor, también dejo a cada uno de los enfermos de esta población, pero el río Sañartu, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, lo dejo en tus manos, oh Señor, para que tú les cuides, les guardes y les protejas. Y haga la obra en aquellos hermanos que están enfermos, si es tu voluntad, Señor. Bendito Dios, gracias por todo lo que hemos podido hacer en tu nombre hasta este momento, oh Señor. Te lo agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Necesito de ti. No hay bien fuera de ti para mi alma. Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su Creador. Amo a Jehová con toda el alma. Yo caminaré por donde diga pobre corazón, como aquella flor necesita la lluvia, como el pobre pez se muere sin su mar. Mi pobre corazón.

Amén. ¿Por qué? Porque Cristo le ama. Amén. Y nosotros también le amamos. El Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestra hermana Ana Alicia Lugos Martínez, quien todavía está en la sintonía con el Señor, escuchando su programa hasta el fin, dice nuestra hermana Ana Alicia Lugos Martínez. Señor bendiga también a nuestra hermana Auxiliadora Rivas. Muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga a nuestro hermano Andrés, quien también todavía está en la sintonía con el Señor. Bendiciones también para nuestra hermana María Delgado, quien también está todavía en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a Jenny Alejandra Riquelme. Muchas bendiciones para ella y su familia, por supuesto, y gracias por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y bendiciones también para nuestro hermano Alberto Montero y nuestra hermana Bertita Montero, que el Señor les bendiga mucho. Estuvimos haciendo la oración por ellos también en el nombre del Señor. El Señor bendiga también a Moisés Morales de Chamorro, de por allá de Lautaro. Está nuestro hermano Moisés Morales Chamorro, enfermito. También estuvimos orando y vamos a seguir, por supuesto, orando por ellos también. Y muchas bendiciones también para Yasna Ramírez, quien está también en sintonía con el Señor. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que siempre están en la sintonía de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Y lo sepultaron. Mi amor, hoy quiero a través de este canto decirte que te amo. Que no es una casualidad que pusieras en mí tu mirada. Fue el plan divino de Dios de formar tú y yo mi hogar, que Él vino a restaurar con su divino amor, nos unió. Lo que Dios unió no nos separa en lo hombre. El matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy el honor que él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. Hoy podemos contar con herencia de Dios, que son los hijos. En ellos sembraremos amor, con la ayuda de Dios los guiaremos. Y cuando ellos tengan la edad de formar un hogar, podremos verlos unidos en el amor de Dios y puedan disfrutar también sus hijos. Lo que Dios unió no nos separa en lo hombre. matrimonio fue Dios quien lo estableció. Por eso hoy le doy el honor que él se merece. Si hoy cuento con un hogar, es Cristo quien la gloria merece. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Amo a Cristo con toda mi alma, le canto, le sirvo con el corazón. Nada ni nadie podrá separarme del amor de mi Señor. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo, nada podrá separarme del amor de Jesucristo. Me llaman porque amo a mi Cristo, se burlan, me agreden porque soy de Él, pero me gozo en sufrir por su causa, todo es ganancia por Él. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo, nada podrá separarme del amor de Jesucristo. Amén. Estamos escuchando ya esta alabanza, mis queridos hermanos, que nos anuncia que estamos terminando su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos por hoy. Muchas, muchas gracias por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y con nosotros cada lunes desde las 5 de la tarde aquí por Espacios FM 107.3. Como siempre, en los controles Juan Carlos Reyes y su hermano pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos.